Roma se creó en 2 días, el mundo en 7, qué maravilla. Alrededor las lunas aportarían la gravedad, saca tu sonrisa. Muchos imperios pronto vendrían y su esplendor nunca se compararía.